esto hemos querido denominar así a esta conferencia, el trastorno de ansiedad, el psicoterapeuta cristiano ante la psicopatología, pero a condición de poder realizar todas las distinciones necesarias o las distinciones que creemos convenientes, ¿no? Y que van a formar buena parte seguramente de esta exposición. Y siendo así, vamos a comenzar de alguna forma tal vez con lo más sencillo, que es una apreciación contextual o social de los trastornos de ansiedad. Porque podemos decir que fenomenológicamente hoy existen empíricamente como dos situaciones opuestas, pero que conviven hoy en la clínica de los trastornos ansiosos. Por un lado hay a nivel social un cierto sobrediagnóstico de los trastornos de ansiedad. Es decir, hoy socialmente todo síntoma, todo malestar, toda expresión a veces afectiva, incluso somática, se vincula a veces rápidamente a lo que podría ser un trastorno de ansiedad. El lenguaje cotidiano incluso es un buen ejemplo de que la palabra ansiedad, la realidad clínica de la ansiedad, está como instalada masivamente. La ocupación incluso de los de algunos medios, los mismos certificados médicos o psiquiátricos demuestran de que la palabra ansiedad y la clínica de la ansiedad es algo que tiene una preponderancia que hasta hace unos pocos años no tenía. Sin embargo, por otro lado, también hay una realidad comprobada o que se ha medido estadísticamente que está vinculado a un cierto subdiagnóstico, que de alguna manera no son dos caras, no necesariamente hay que buscar ahí una contradicción, pero en particular incluso en Argentina quienes estudian los trastornos de ansiedad han medido que, por ejemplo, un paciente con algún cuadro ansioso correctamente diagnosticado suele demorar entre 6 y 8 años hasta arribar a un diagnóstico específico del trastorno ansioso, o hay otros estudios que dicen que un paciente que sería pasible un tratamiento psicoterapéutico demora o pasa por entre 5 y 7 profesionales antes de llegar al tratamiento psicoterapéutico, es decir, pasa por el clínico, el cardiólogo, el gastroenterólogo, generalmente 5, 6, 7 profesionales, de los cuales la mayoría o todos le dicen que es clínicamente no ven nada, hasta que termina. Es decir, esas son cuestiones más bien estadísticas, o que pueden observarse, o que pueden sacarse de una muestra, en particular estos promedios son sacados en Argentina. De todos modos, sea como sea, podemos decir que la ansiedad existe y que conforma un espectro de patologías específicas que no las vamos a detallar, pero en la que está incluido el trastorno de pánico, la fobia social, el TOC, el estrés postraumático, y están incluidos dentro de este manual que seguramente está pronto a actualizarse, que es el DSM-4, en un agrupamiento general que llaman trastornos de ansiedad en general. Nosotros nos vamos a intentar ocuparnos principalmente o exclusivamente de lo que se llama el trastorno de ansiedad generalizada. Pero desde acá ya vamos a hacer una primera aclaración, que evidentemente la ansiedad o los síntomas o el cuadro, por supuesto que pueden venir camuflados con un mal de la época, es una especie de, puede haber una mezcla, un enmascaramiento con una tristeza espiritual, sin ninguna duda, si alguno quiere vincular ciertos síntomas con algún problema moral, enmascarando el cuadro, con una cierta crisis cultural o una crisis espiritual, seguramente que es legítimo. Y desde ya que una mirada, incluso superficial, podría confundir ansiedad con activismo o con ambición, cuando la ansiedad es un síntoma clínico y en realidad podría haber detrás de ciertos síntomas un problema moral, como puede ser la ambición. De hecho, un porcentaje muy alto de los pacientes que demanda atención psicoterapéutica o que recurre al psicólogo, debería hacer esa demanda al director espiritual. Eso, por supuesto, no hay ninguna duda de que hay en muchos casos una implicancia moral o una cierta decisión libre que está o voluntaria, que está pendiente o que subyace en determinados cuadros o ante determinadas demandas, que por una cuestión a veces hasta de moda termina en principio focalizándose en el psicólogo o en el psicoterapeuta. Pero de todos modos insistamos que es posible estudiar la ansiedad como entidad psicopatológica. Y nosotros vamos a tratar de describir, insisto, lo que es, técnicamente se llama trastorno de ansiedad generalizada, que en el lenguaje común es lo que más se parece a lo que uno llama a veces la personalidad estrés, o el estrés como un cuadro agudo, o incluso la mentalidad o la estructura, dicho un poco con términos físicos o mecánicos, por lo tanto impropios, pero los hábitos mentales de aquella persona que es propensa a estresarse. Es decir, esa es la, podríamos decir, lo que más se le parece es acerca a lo que en esta clasificación, esta nomenclatura que se hace, se denomina como trastorno de ansiedad generalizada. En realidad la palabra ansiedad, algunos lo definen como un estado de desasosiego, como una agitación del ánimo, como una preocupación, y retengan esta palabra, como una preocupación por algo que puede llegar a ocurrir. O sea, ansioso tiene la misma raíz que angosto, que apretado, que oprimido. La ansiedad normal que existe, y dicen los médicos que es una respuesta adaptativa necesaria, tiene como una intensidad y una duración coherente con la situación que hay que afrontar. Es decir, los médicos siempre han destacado que la palabra en sí, ansiedad, o el término ansiedad, y cierto nivel de ansiedad, corresponde a las exigencias de la vida diaria y al afrontamiento, no solo físico, sino justamente también interior, intelectual, mental, imaginativo, de las situaciones de la vida diaria. Es decir, como dicen, su función principal es activar el organismo para afrontar física y mentalmente potenciales amenazas, ¿no? Eso es un poco la podríamos decir, la ansiedad en términos generales, en términos adaptativos. Pero la ansiedad resulta patológica, y dicho también en términos adaptacionistas e impropios, pero como se suele decir, resulta disfuncional, lo cual no es un término conveniente, porque la salud mental no es solamente adaptación, ni mucho menos. Pero la ansiedad empieza a ser patológica cuando hay una cierta desproporción entre un evento desencadenante, entre un hecho, entre una situación, y la intensidad en la cual se responde, o los hábitos o la manera en la cual se afronta antes, durante y después esa tarea, eso que tenía por delante. Una situación clínica es muy frecuente cuando una persona nota de que algo que sucedió y que fue resuelto, de todas maneras sigue durante 2 días, que de algún modo no puede comer bien, sigue tenso, no puede dormir, entra en un círculo de insomnio bastante preocupante. Es decir, el sujeto se vuelve como hipervigilante, que son palabras que, insisto, en la parte clínica no hay por qué desconocerlo, conviene, es propio de la ansiedad o de la personalidad estrés, que la persona se pone hipervigilante, aparece, como se dicen, una hiperexpectativa ansiosa. Es decir, la persona empieza a exagerar tanto el número como la severidad de los posibles peligros. Nadie podría decir que no se necesita una actitud y una psicología adaptativa, cualquiera sea el tipo de vida que uno lleve, pero la persona empieza a exagerar, a convertir la preparación para afrontar determinadas situaciones directamente como algo que atenta seriamente a que ese afrontamiento sea realista, ordenado, saludable, y termina siendo, insisto con esta palabra que no es del todo correcta, pero disfuncional, desproporcionada, patológica, enfermante. El DSM-4, que insisto, lo cito deliberadamente, si bien son varias las objeciones, podríamos decir, al criterio epistemológico con el cual se clasifican las patologías y demás, pero clínicamente no hay que desconocerlo, el DSM-4 presenta determinados criterios diagnósticos. Preocupación excesiva la mayor parte del día. Esa preocupación causa una especie de distrés o desmejoría. Cansancio, un cansancio permanente de una persona que nota que no logra recuperarse y que experimenta subjetivamente hacer un esfuerzo siempre mayor y un cansancio hasta en la imaginación para afrontar algo y se siente con poca fuerza y que está agotado. Dificultad para concentrarse, una demanda muy frecuente en la parte psicoterapéutica, generalmente en los estudiantes que quieren terminar el secundario, entonces quieren empezar a estudiar y notan que no pueden concentrarse más de 20 minutos, cosa que no habían detectado muchas veces antes. Bueno, no pueden concentrarse. Tensión muscular, fatigabilidad fácil, irritabilidad, dificultad para dormir. Fíjense, aún siendo un criterio positivista, como en la misma sintomatología, quien observa clínicamente, hay síntomas que son de la parte estrictamente, podríamos decir, mental o cognoscitiva del ámbito sensible, pero también en virtud de esta comunión, hay síntomas que forman parte del cuadro y sin embargo son del aspecto del componente material o corporal y que son totalmente frecuentes y comprobables, como es la tensión muscular. Si la persona nota que vive permanentemente con dolor de cabeza, con una cierta tensión, con problemas en la espalda. Pero la palabra preocupación, y eso es importante estudiarlo y saberlo, porque justamente la preocupación como un hábito mental, fíjense que es decir, la realidad de la preocupación como característica mental, ocupa los tres primeros lugares de la sintomatología ansiosa. Hay algo en lo que a veces uno dice el paciente preocupógeno, que hace que esa preocupación, hay algo que no está andando bien y termina generando algún tipo de cuadro patológico. Y se han estudiado también lo que se llama la comorbilidad, que tampoco tenemos que desconocerlo en la parte clínica, psicopatológica. Es decir, si uno dice que la persona que presenta un cuadro ansioso, el 11% posiblemente atraviese un cuadro agudo de pánico. Bueno, por lo menos forma parte de estas cuestiones epidemiológicas que conviene conocer. Con la fobia social más todavía, el 23% que presenta síntomas de ansiedad generalizada en algún momento atraviesa síntomas o presenta un cuadro de fobia social. Lo mismo parecido con la fobia específica. Está de alguna forma estudiada la comorbilidad con el abuso de alcohol, de drogas, la distimia. Fíjense qué importante, el 42% de los pacientes que en algún momento presentan un cuadro ansioso presenta un trastorno depresivo en algún momento de su vida. Esto es muy importante porque clínicamente uno tiene que saber de qué es un riesgo, que es algo probable, que es de esperar que la persona con una personalidad estrés puede atravesar un momento agudo o alguna semana o algunos meses donde aparte experimente los síntomas propios de la depresión. Se estima que entre los 20 y los 30 años de edad es el inicio, pero insistamos, más allá del inicio del cuadro que la persona empieza a notar, se calcula que se demora, que una persona demora en pensar que puede haber algo que no anda bien a efectos psicológicos. A veces sucede en promedio entre los 5 y los 7 años de que la persona empezó a padecer algunos síntomas. Que insistamos, hay síntomas de los que nombré que son que están creciendo incluso en porcentajes alarmantes, como por ejemplo el insomnio. Seguramente las estadísticas actualizadas, más en las grandes ciudades y con el consiguiente la consiguiente recurrencia a un fármaco o a algún medio que permita volver a ordenarse, va creciendo de manera significativa. Muchos que han estudiado, que estudian entonces los trastornos de ansiedad, insisten, y con razón, en que el elemento clave para diagnosticar un trastorno de ansiedad generalizada es la presencia cognitiva de determinado, podríamos, perfil, y está principalmente vinculado a la preocupación como un síntoma central organizador de ese desorden. Es decir, en el TAG, en el trastorno de ansiedad generalizada, esta preocupación como forma de pensar es excesiva porque el sujeto considera el mundo entero como un lugar peligroso en el que hay que mantener una alerta permanente, que hay que estar en las mejores condiciones posibles las 24 horas para afrontar un suceso negativo. Cuando yo armaba esto pensaba, claro, podríamos también hablar así del tren fantasma o de la Argentina, así, bueno, ¿quién puede no estar ansioso o por qué es anormal pensar que mañana nos espera lo peor y que pasado algo peor todavía y que hay que estar preparado y advertido y con la guardia alta? Si de todas maneras se va captando, por eso no vamos a hacer una distinción de que no estamos hablando ni del tren fantasma ni de la Argentina, sino del paciente ansioso. Pero si ustedes van comprendiendo la fisonomía, van a entender que, obviamente, es decir, ni hay que caer en una falta de realismo en la cuestión social y contextual, pero en esto estamos hablando del perfil cognitivo o mental de la persona ansiosa. Entonces, la preocupación pasa a ser como un elemento permanentemente defensivo. La persona cree que por pensar y preocuparse y razonar y evaluar e imaginar ciertas cosas, cree que estar preocupado es sinónimo de estar preparado, necesariamente. Si de una, no nos vamos a detener en esto, pero técnicamente eso es lo que se llama una metacognición. Es decir, la persona ha incorporado interiormente como un presupuesto a su forma de pensar que el preocuparse es necesariamente prepararse. Otro hábito, otra metacognición, dicen algunos, es que la persona cree que el preocuparse, aún de mala manera, es sinónimo de ser serio y responsable. No, si yo no me atormento 2 días antes, no me preocupo, no estamos diciendo me ocuparse, sino en estas características patológicas, no, si no me preocupo es un mal signo. Es decir, quiere decir que no soy responsable. Esto forma parte de hábitos con los cuales la persona, principalmente cuando va entrando en la juventud, va como conviviendo y va conviviendo con esta especie de propio pensamiento y esta forma reflexiva de conocerse a sí mismo. Hasta acá alguno puede preguntar entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De la clínica de los procesos ansiosos si este es un congreso de psicología cristiana? Estamos hablando de estadísticas, de epidemiología, de síntomas cognitivos. Y ya lo sabemos, pero esta es la clínica de la ansiedad, es decir, esta es cierta semiología de los cuadros ansiosos. Es decir, esto es lo que, más allá de todos los recaudos que debamos tomar, esto es lo que no podemos desconocer. O por lo menos parte de lo que no podemos desconocer. De hecho, el cuadro en sí es mucho más complejo y hay otros síntomas en los cuales sería muy conveniente detenerse. Pero esta es la psicopatología, esto es la persona ansiosa, hipervigilante, que espera siempre, que tiene una serie de hábitos vinculados a la preocupación y de otros hábitos mentales, como es el pensamiento catastrófico, que tiene una serie de características perfectamente identificables. Es decir, que ante cualquier situación la persona ya imagina o presupone que la consecuencia va a ser la peor, pero no solo eso, sino que presupone que no tiene los recursos necesarios para afrontar la situación que está imaginando. Y a veces uno dice al paciente, bueno, le trata, es decir, de explicar o comentar en qué consiste un pensamiento catastrófico, y a veces la persona dice, no, pero yo en realidad nunca pensé que mi casa se vaya a incendiar y que nos inundemos. Porque hay una vinculación a veces directa entre que una catástrofe es que la casa se queme. Pero el pensamiento catastrófico puede ser, en el paciente ansioso, de que está la mamá en la casa cocinando, tocan el timbre y en lugar de pensar que vienen a visitarla, dice, me viene a dar una mala noticia, y ya eso genera un 20 segundos de taquicardia y la imaginación de qué le pasó a mi hijo, y eso va generando no solo un condicionamiento en la imaginación y en la manera de alguna forma razonar, sino incluso sintomáticamente la persona te tiene recurrentemente taquicardia, contractura, dificultad para distenderse, dificultad para concentrarse en los momentos en los cuales quiere descansar. Esta es la psicopatología, o esto es, podríamos decir, la semiología del trastorno ansioso. Ahora bien, hicimos un pequeño repaso del cuadro. Ahora, ¿en qué consiste esta actividad en la cual el psicólogo debe ocuparse seriamente? Es decir, ¿en qué consiste esto que llamamos psicoterapia? ¿Cuáles son los medios que disponemos? ¿Cuál es su objeto propio? Y tomemos entonces lo que nos enseñó ayer el querido Mario. Si se quisiera revertir un estado avanzado de insuficiencia hepática de un paciente con cirrosis y uno quisiera solamente apelar a una exhortación pastoral, cualquiera diría, acá hay algo que está faltando, y uno se daría cuenta. Si ante un pecado y ante la reincidencia, ante un vicio evidente, alguno quisiera recetar solamente un jarabe, también todos, o casi todos, en la psicología deberíamos detectar que hay algo que está faltando y que es lo esencial. Es decir, si ante una, si ante un cuadro, un problema del hígado, uno quiere solamente acudir a una buena charla, uno diría, algo está faltando. Si ante un vicio uno dijera, sí, detecté que a vos te estaba faltando esta pastilla cada 8 horas, también alguien diría, me parece que hay algo que no está fuera de foco, que hay algo que no está bien precisado. Ahora, y en psicoterapia, digamos, y ante lo que es propiamente la psicopatología, es decir, seamos más radical en el planteo, ¿existe alguna realidad intermedia o siempre es posible o necesario ubicar esto, este objeto en alguna de las dos, de las dos actividades nombradas, si la práctica médica o la dirección espiritual? ¿Tiene la psicoterapia un ámbito propio? Y en ese sentido tenemos justamente que afirmar que la psicoterapia, primero, como recurso operativo, no hay que tener temor en vincularlo al mundo de la medicina. Es decir, le incumbe propiamente la salud y la enfermedad, con un fin práctico, con un pedido de ayuda, y la obligación por la tarea propia del psicoterapeuta de curarlo. La psicoterapia es un conocimiento del hombre sano y del hombre enfermo, pero con un fin eminentemente práctico, poder curarlo. Y acá es donde tenemos que empezar a precavernos del dualismo del que nos hablaron ayer. El médico y el psicólogo no están tan lejanos como a veces creemos, ¿no? Porque en virtud de la unión sustancial del cuerpo y del alma, el hombre obra y padece según cómo es, y es un compuesto sustancial de cuerpo y alma. Lo que pasa es que puede suceder que, aún queriendo formarnos en la antropología realista, tengamos una cabeza a veces más cartesiana o más dualista de lo que nosotros creemos, aún nosotros, con buenas intenciones, y tratamos de encuadrar la psicopatología con parámetros dualistas, que la mente y la psicología con parámetros un poco separados, y que si no la medicina como si fueran cuestiones diferentes. Y acá, ya que a veces nos piden que nosotros también citemos, que seamos actualizados al citar, voy a citar textualmente lo que dijo Mario ayer, para que vean que la actualización de la charla tiene 12 horas. Decía Mario: el objeto de la psicoterapia será esa vida sensible que repercute en el alma, que repercute en el cuerpo, perdón, y redunda en el alma. Es decir, decía, su objeto es el tratamiento de un grupo de afecciones llamadas psicopatológicas, que se caracterizan por alteraciones de las esferas senso-perceptiva y afectivo-emocionales. Estas afecciones no son solamente psíquicas, como tampoco las afecciones de las que se ocupa la psiquiatría son únicamente somáticas. Esta distinción es dualista, con todas las dificultades que ello supone. La superación de este dualismo solo puede lograrse asumiendo que las afecciones son verdaderas pasiones, ya corpóreas, ya anímicas, según la distinción de Santo Tomás. Es decir, esta enfermedad, este objeto propio, es la enfermedad de la dimensión sensible, que en virtud de la unión sustancial va a repercutir, como decía el padre Castellani, de carambola en el espíritu, va a repercutir y alterará el cuerpo. El pecado es una enfermedad en sentido analógico, es decir, consiste en una desviación de la voluntad. Es decir, está en la dimensión de la conciencia, de la deliberación, de como hablando de alguna forma en criollo, cuando uno dice yo esto lo sabía, al menos en términos elementales, y esto lo hago porque quiero. Pero un miedo, por ejemplo, un miedo como una pasión que alcanza el tenor de alguna forma de patológico, es decir, que desborda y que se convierte en lo que se llama técnicamente una fobia, y que tal como tal impide muchas veces, en el caso por ejemplo de la fobia social, seriamente la participación en un grupo de pares, una restricción en la vida social enorme, una angustia permanente inmanejable, una serie de síntomas somáticos que el mismo paciente percibe que está absolutamente fuera de su alcance. O sea, ¿quién podría decirle a un paciente con fobia social, ahora de 8 a 8 y cuarto no te pongas colorado ni transpires, porque después cuando salgas? No, porque son síntomas que están por momentos sostenidos, incluso alimentados por una manera de afrontar el problema, una manera imaginaria y una estructura, insisto, impropiamente hablando, una estructura mental que hace que en algún momento los síntomas son tan incisivos que es imposible manejarlos. ¿Cuál es el grado de liberación, de voluntariedad? Y por supuesto que habrá detalles y cosas que podrá hacer, pero tampoco es tan esquemático decir la fobia social es sinónimo de cobardía. La cobardía es un vicio, es un pecado, la fobia social es una patología. Insistamos, por supuesto que hay redundancia, que la vida sensible y lo moral se vinculan, y mucho. Y por supuesto que quien acude a un consultorio de psicología es ontológicamente antes hombre que paciente. Y el ser antes hombre que paciente es lo que ordena y es lo que prioriza, con un fundamento en la realidad, toda acción que refiere al hombre. Como dice Maritain, mientras el arte es supremo respecto de la obra, mientras el arte es supremo respecto a la obra, la prudencia es suprema para el hombre. Es decir, desde ya que en el consultorio y ante la psicopatología está el hombre entero, completo, en cuerpo y alma, con un destino eterno, y el terapeuta deberá responder por la ordenación moral de lo que hace, aunque el paciente nunca se entere. Desde ya, el psicoterapeuta es responsable de que las recomendaciones, aún ocupándose de su objeto propio, estén ordenadas, aunque sea implícitamente, y aunque el paciente nunca se entere, hacia el bien moral. Es falaz, absolutamente falaz, una cierta neutralidad ética en la psicoterapia, y es absolutamente inconcebible una recomendación que no esté de alguna manera ordenada, directa o indirectamente, a un fin moral. Ahora, eso no quiere decir que en la psicoterapia deba priorizarse como el foco de la atención los vicios y las virtudes, porque el objeto propio es esta vida sensoperceptiva que en muchos casos, digamos, prepara, genera una mejor aptitud para el acto libre y para la virtud. El psicoterapeuta debe estar iluminado desde arriba por la antropología sólida y por la ética, y debe perfeccionarse desde abajo por la eficacia de la técnica, y tampoco hay que tener temor en ocuparse y ponernos a estudiar y a trabajar en que en psicoterapia seamos eficaces en la técnica. Si alguien va a un médico, nadie quiere que el médico improvise y diga, bueno, vamos a hacer esto, pero la verdad no es algo que esté estudiado ni visto. Vamos a operar, pero yo no sé si esto, no tengo estadística, tampoco nunca me entrené, pero bueno, soy una buena persona. Uno necesita y requiere, en las cuestiones prácticas, idoneidad práctica. Entonces, repitiendo también un poco lo visto ayer, podríamos decir que algunas características elementales de la psicoterapia es subordinación a la ética. No pueden darse consejos inmorales desde ya. Tiene que haber una subordinación a la ética. Tiene que haber presupuestos antropológicos sólidos. El saber hacer también tiene otras reglas, pero no puede descuidarse, uno no puede desconocer los principios elementales de la antropología. Pero tiene que haber también una epidemiología rigurosa. Yo tengo que saber cuáles son los síntomas representativos del trastorno de ansiedad generalizada. Tengo que preocuparme por la efectividad, no solo que no es ilegítimo, es necesario, una obligación moral del psicoterapeuta. Yo tengo que tener los mejores medios para poner todo lo que esté a mi alcance y lo que la ciencia me esté diciendo, incluso la psicología aplicada, para que el paciente se cure. Si en todos, si está comprobado que ante un ataque de pánico a los 4 meses yo tengo que lograr que el paciente pueda afrontar la situación y lo tengo 4 años, hay algo que está fallando. No por un pragmatismo desbocado, que uno crea que la salud mental y que la toda en la vida es adaptación laboral, no, de ninguna manera. Pero yo no puedo tener cuatro años una persona que está sufriendo un cuadro de pánico y que está comprobado que ante ciertos medios y ciertas estrategias la persona a los 3 meses ya se siente más segura. Razonable variedad de métodos e incluso falibilidad. Si se entiende la arquitectura epistemológica, yo no puedo fallar en los principios éticos, no puedo fallar en los principios antropológicos. Ahora, en los medios hay una cierta, al haber variabilidad y el ser un saber hacer, bueno, tendré que estar atento. A un paciente yo puedo proponerle que para ir reduciendo los síntomas del miedo lo afronte imaginariamente en el consultorio durante 2 meses, porque la persona se despiertan los síntomas somáticos con mucha facilidad. Entonces tendré que a este paciente decirle que imagine la situación temida durante un tiempo. Pero a lo mejor hay otro que no tengo que tener 2 meses, tengo que llevarlo al lugar y practicar con él técnicas distractivas donde él aprenda a no obsesionarse con los latidos del corazón ni con cómo está en ese momento, y tengo que motivarlo a que ejercite lo que llaman, con un realismo muy muy interesante, digamos, la psicología moderna, la selectividad perceptiva. Que una persona que tiene miedo va caminando por la calle y en un momento todo lo que lo rodea pasa a segundo plano y el objeto temido pasa a tener una prioridad tremenda, angustiante, asfixiante. Se focaliza y la persona, aunque no pueda manejarlo, no se dé cuenta, todo lo que ve y que lo rodea es lo que en ese momento está temiendo. El terreno moral, el de la salud espiritual del hombre, es aquel donde mora la conciencia y la voluntariedad. Por eso nos preguntamos, porque insisto, hablando en un lenguaje más tal vez común, uno dice, el pecado de la falta moral es cuando uno puede afirmar, de esto yo me di cuenta y lo hice porque quiero, de esto me di cuenta e hice, lo hice porque quiero, o a esto lo sé y lo hago a propósito. Obviamente en términos graduales. Ahora, ¿caben estas afirmaciones en los cuadros de ataque de pánico o de fobia social? ¿Qué lugar tienen los procesos inconscientes? Término que aunque el psicoanálisis tergiversó, no podemos desentendernos los psicólogos del papel que tiene la conciencia, la reflexión sobre los propios hábitos cognitivos de la dimensión de la memoria, de la imaginación, de la cogitativa, que es este razonamiento de lo particular, donde tanto peso tienen nuestros recuerdos, nuestros afectos, y donde, por eso decir, no, como psicólogos no podemos regalar al terreno de una ideología el término de el dinamismo que tiene la conciencia, el papel de la conciencia como reflexión sobre las propias operaciones, sobre los propios actos. Porque eso tiene, y en la psicoterapia, un papel enorme. Tenemos que ponernos a estudiar la dinámica de la reflexión y la toma de conciencia, que en la psicología moderna lo llamarán clip terapéutico, lo llamarán introspección, lo llamarán monitoreo metacognitivo. Es la realidad de la conciencia, tan importante en la madurez humana. Es decir, desechar el papel de la conciencia no es combatir el psicoanálisis. O desechar el papel que puedan tener los hábitos o ciertos mecanismos inconscientes no es ir en contra de una ideología, porque puede ser caer en un cierto racionalismo cartesiano. No, lo del inconsciente, no, porque si no podemos caer en una concepción ingenua, absolutamente ingenua, del dinamismo que tienen los sentidos internos en nuestra vida, muchos de los cuales nosotros los desconocemos. ¿Cuántas cosas entran a nuestra imaginación, a nuestra memoria, cuando en una simple conversación o ante a, cuando uno afronta por primera vez una determinada situación. Y me pone a pensar, cuando uno está frente a una situación en la vida que, por ejemplo, es un desafío y que le genera ciertos afectos, ¿cuántas cosas estarán en juego en esa alma que acumula años de vida, experiencia, palabras de los padres, de recuerdos, razonamientos que uno hizo, hábitos, que están jugando un papel absolutamente primordial y que uno no vamos a pensar de lo que está en juego, solamente lo que se vino a la cabeza y una estructura silogística irracional? ¿Cuántas cosas de las cuales hay que ocuparse? Cuando un paciente cae en un cuadro agudo de pánico, ¿cuántas cosas habrá para ver en esa alma y que son de una concepción premoral, no inmoral, premoral, y que conviene indagar, ver, evaluar? Ciertamente, insistamos, que al consultorio acuden pacientes cuyo estricto diagnóstico no es psicopatológico, sino que es de orden conductual y moral, con absoluta seguridad. Pero este es otro asunto, de lo cual no estamos hablando, pero eso por supuesto que existe. Y esto constituye una enorme responsabilidad para el psicólogo cristiano. Y el psicólogo cristiano, que recuerdo, si no recuerdo mal, el padre Fuentes del año pasado nos encomendaba a Nuestra Señora del Buen Consejo, bueno, en eso por supuesto habrá que tener un ojo clínico y encomendarse a dar el consejo justo, y desde ya que los psicólogos deberíamos estar encomendados particularmente a esta vocación, porque un consejo justo y una medida en el momento que en el momento preciso que distinga la recomendación farmacológica, el diagnóstico, la derivación médica o el director espiritual, desde ya. Por supuesto que es recomendable estar familiarizado con el tema de las virtudes y la gracia y la salvación del alma. Pero es absolutamente necesario para los psicólogos realistas conocer el tratamiento de los sentidos internos, el dinamismo perceptivo, la vinculación de las pasiones con las facultades superiores, del razonamiento de lo particular, que es la cogitativa, es decir, entre comillas, ¿no?, cómo funciona, de la memoria, que es la reminiscencia, de la imaginación. ¿Cómo puede excluirse de una psicología realista la noción de participación? Es decir, ¿cómo podemos desconocer o no estar estudiando con ahínco y con entusiasmo la manera como los afectos participan de la vida superior, de cómo la vida sensible redunda, impacta, mueve lo superior, y cómo lo superior puede ir transformando a medida que descubre y que se enseñorea del inferior? Pero podríamos preguntarnos, ¿por qué no hubo un estudio sistemático de los hábitos perceptivos en relación a la psicopatología, podríamos decir, en Santo Tomás? Es decir, o preguntado de otra manera, ¿tenemos que buscar, en lugar del DSM-4, a ver qué es lo que nos dijo Santo Tomás en cuanto al tratamiento psicoterapéutico? No, hay que buscar otra cosa. ¿Pero por qué? Porque se ponía, es decir, en la preocupación de Santo Tomás, que están absolutamente las bases y todo lo que necesitamos para investigar, se ponía el acento en las virtudes. Es decir, no es tanto la preocupación clínica del ataque de pánico lo que la tarea y la misión de Santo Tomás, sino que es la salvación del alma. Si toda la meditación y toda la vocación de Santo Tomás, obviamente que tiene una función de alguna manera pastoral. Es decir, había una preocupación moral a la luz de la cual se estudiaban los movimientos sensibles. Pero nosotros deberíamos estar con ahínco estudiando todas las observaciones que tienen muchísimo más realismo cotidiano, concreto, de cómo es la imaginación, las pasiones y demás, de lo que la psicología moderna dice. Es decir, uno lee, dice, no, el teórico, el abstracto, Santo Tomás, la metafísica, el principio inalcanzable, hay que leerlo, hay que conocerlo, tiene descripciones de un realismo cotidiano y de tener los ojos bien abiertos en la cuestión de la conducta sencilla, elemental, del dinamismo de las pasiones. Nosotros tenemos en la filosofía clásica y en Santo Tomás, los rieles por los cuales avanzar. Los rieles por los cuales avanzar. Dirección espiritual, entonces, y discúlpenme la insistencia. Tenemos que ver, como psicólogos cristianos, o como cristianos católicos psicólogos, tenemos que ver con cuidado la relación entre dirección espiritual y psicoterapia. Y por supuesto, que la psicoterapia debe entenderse como un cierto servicio para que el paciente pueda abrazar con mayor fuerza y con mayor salud el bien moral. Por supuesto, porque si se entiende esta arquitectura, esta arquitectura del alma y de la vida humana, desde ya que es como cualquier otra enfermedad. La enfermedad no es un bien en sí mismo, y mientras en mejores condiciones esté, bueno, mejor o con más fuerza deberemos abrazar el bien moral. Por eso no se ha dicho que psicoterapia y moral sean antitéticas, contrapuestas, o como cree el psicoanálisis, inconciliables, ¿no? Para estar sano hay que pecar, algo así más o menos diría muchas veces el psicoanálisis. No, por supuesto que no, de ninguna manera. Pero es preciso distinguir una vinculación legítima de una ilegítima entre psicoterapia y moral, ¿no? Si no, seremos nosotros, obviamente, quienes breguemos por una falsa y nefasta neutralidad ética. Entonces, las características del paciente ansioso, existen síntomas somáticos que hay que conocerlos, ¿no? Volviendo al perfil del paciente ansioso. Por ejemplo, el paciente ansioso, fíjense qué lejano es una estructura cartesiana. El paciente ansioso respira mal. El paciente que tiene cuadros de pánico, varios minutos antes, en general, provoca tiene una especie de hiperventilación en la cual, ante el miedo, psicológicamente ya, justamente, se ha estudiado desde los clásicos, el miedo, una de las reacciones posibles es quedarse quieto, camuflarse. Y esto pasa incluso en la estructura psicoorgánica del paciente que tiene, por ejemplo, un cuadro de pánico. Y cuando acuerda, claro, está mareado, se siente mal, quiere salir disparando, pero una de las recomendaciones que uno diría, pero ¿cómo si esto es psicología? No, hay que enseñarle al paciente que tiene pánico a respirar bien. Hay síntomas cardiovasculares, síntomas digestivos, neuromusculares. Y hay síntomas psicológicos, de la dimensión sensitiva, sentimientos pesimistas, ciertos síntomas de la ansiedad que paralizan. Muchas veces el paciente con estrés tiene la sensación de que está viviendo una permanente pesadilla. La espera permanente de un peligro potencial que se acompaña de inquietud, de perplejidad, de duda, de temor, de miedo, de terror. La preocupación en el paciente ansioso dispara incontrolablemente el pensamiento y la imaginación. Por eso es que es tan bueno terapéuticamente esto que también es clásico, pero bueno, lo ha retomado con algún realismo la psicología moderna, la exposición imaginaria, que la persona aprenda a educar, manejar, no controlar, la imaginación. Ahí seguramente vienen las diferencias con la psicología moderna. Bueno, ¿y qué es educar la imaginación? ¿Decir está todo bien aunque la cosa vaya mal? No, hacerla realista. La imaginación, como parte del proceso de conocimiento, debe su educación, aún en psicoterapia, es la misma educación que gira en torno al término salud, vivir en la verdad. Entonces, ¿en qué consiste educar la imaginación? Y no, obviamente, si cada vez que tocan el timbre en mi casa yo pienso que me vienen a robar, bueno, no digo que no deja de ser cierto, o que haya que decir, no, esto es un paraíso, acá no pasa nada. Pero también es cierto que no se puede vivir en un mundo en el cual uno, durante 100 veces al día, crea que la menor señal de riesgo, uno ya piensa que se va a morir, que qué va a pasar con la familia, que va a suceder lo peor, que uno no va a poder resolverlo. Y el paciente ansioso tiene una inadecuada orientación frente al problema. Por eso dicen los psicólogos modernos, pero tienen razón. El paciente ansioso es un mal resolvedor de problemas, porque está todo el día preocupado, con síntomas de todo tipo, pero no lo resuelve bien. Y hay, como ya quiero ir cerrando un poco, hay términos de la mano de ciertas propuestas modernas que no podemos desconocerlas, por ejemplo, en trastornos de ansiedad. Cuando se habla, cuando dicen el paradigma de la normalización, que es una cosa que realmente A mí me parece, tiene un realismo. Cuando viene un paciente con un cuadro de pánico, de estrés, y dice, yo salí de tal lugar disparando, angustiado, no quiero volver más. Y uno empieza a ayudarlo a que se observe y a que por qué experimentó esa taquicardia, esa angustia. Y uno dice, yo lo que pasa es que en el momento lo que me pasó es que tuve la certeza de que me iba a morir, la certeza. O sea, había una, en su cabeza había una frase segura que la persona dice, me voy a morir. Ahora, dicen incluso los psicólogos modernos, hay que enseñar al paciente que si está pensando eso, por suerte siente angustia, por eso se fue y por suerte pensó en la familia. O sea, es normal de que se sigan de determinados pensamientos y determinadas imágenes, que se sigan afectos, y volvemos a una cuestión clásica, la relación entre los apetitos, la dimensión tendencial y la dimensión cognoscitiva. Entonces, ¿cómo uno va a decir, como a veces pasa, vamos a cortar los síntomas? No se sienta angustiado. No, vamos a ver la parte cognitiva o cognoscitiva. Y no hay un realismo muy grande. La inteligencia y el proceso cognoscitivo humano como fuente, muchas veces como llave de explicación de la reacción afectiva o de la concomitancia afectiva y la respuesta conductual. La idea de tríada, la idea de círculo vicioso, clásica, por ejemplo, la psicología cognitiva, que dicen, el que piensa mal termina sintiendo mal, el que siente mal termina obrando mal. Y no solo, por eso, en la dimensión moral, nosotros siempre lo supimos, porque hasta con refranes populares, ¿no? Cuando uno dice, el que no vive como piensa, termina pensando como vive. Bueno, pero esto también pasa en la dimensión psicológica y psicopatológica. La idea de pensamientos automáticos, selectividad perceptiva. ¿Qué actualidad puede tener Santo Tomás y la filosofía perenne en esto anterior? Porque Santo Tomás no era psicoterapeuta. Y nosotros no debemos cometer el error de que sería lo mismo pero visto por la otra cara. Es decir, nos quejamos de que todo lo que es clásico y todo lo que es tradicional, parecería que la psicología moderna tiene una tendencia natural a desecharlo. No, si esto es clásico, tiene 700 años y encima lo dijo un santo, debe ser algo que no tiene ninguna inferencia en la clínica, ¿no? Es el pensamiento moderno que desecha a priori lo tradicional y lo clásico. Bueno, nosotros no debemos hacer lo mismo, pero visto por la otra cara, que todo lo que sean aportes nuevos, observaciones clínicas y demás, desecharlo por el solo hecho de que fue una investigación de un autor norteamericano del año pasado. Sí. Santo Tomás tiene vigencia magisterial, pero, y acá está una de las claves, no consiste en copiarlo mecánicamente. ¿Se debe buscar en Santo Tomás o en la filosofía perenne un desarrollo de la psicopatología y explícitos lineamientos terapéuticos? No debe buscarse eso, pero sí los fundamentos para que eso se desarrolle. Dice Maritain, hay una actualidad que aun debiendo manifestarse en el tiempo, está de suyo por encima del tiempo, y es la de la verdad, es la actualidad de la verdad. La doctrina de Santo Tomás, dice, tiene de suyo una actualidad supratemporal. Dice Monseñor Aguer, debemos hacer, con los medios que nos ofrece nuestro tiempo, lo que Santo Tomás hizo en el siglo XIII. Adoptarlo como maestro implica aceptar sus principios, los puntos fundamentales de su sistema. No se pide una repetición, ya que no se debe confundir tomismo con lo mismo. Es imprescindible el conocimiento de las fuentes en las que se abrevó el doctor Angélico para interpretar correctamente sus textos. Y la hermenéutica tomista no puede rehuir el diálogo o la confrontación, dice el Monseñor Aguer, con el pensamiento moderno. Santo Tomás le gustaba discutir, tomaba los argumentos, primero los desarrollaba, después los contestaba. En la cuestión científica, filosófica, racional, hay que ver, hay que analizar, hay que tener argumentos, hay que demostrar, hay que animarse a discutir, hay que confrontar. Entonces podemos y debemos hablar sin temores de los aportes de la psicología moderna. No tenemos que tener temor de hablar de los aportes si yo conozco un poquito más de los aportes del cognitivismo. Y por supuesto que debemos hablar de los problemas no resueltos de la psicología moderna. Pero ¿por qué no indagar en los nichos de realismo que existe en la primacía del conocimiento, por ejemplo, que ha hecho la psicología cognitiva, que por eso se llama cognitiva, ante cierto instintivismo ciego y ante cierta pulsión y una cuestión hasta dinámicamente extraña de la psicología moderna, ¿por qué no decir qué es lo que está queriendo decir la psicología moderna con al punto que una corriente muy fuerte y que hoy por hoy está ramificada y es enorme, psicología cognitiva? Acá hay algo. Por algún motivo la psicología moderna, una parte empezó a ver que la cognición tiene algún tipo de primacía o de dirección. ¿Cómo no indagar en lo que en la tríada cognitiva, en el círculo vicioso, en la noción de procesos, de metacognición? No tenemos tiempo, pero hay un libro creo que este año, del año pasado, El miedo a los otros, avance en el tratamiento de la fobia social. Yo les aseguro que los términos que usa son técnicos y modernos, y en muchos casos hay que tomar algunos recaudos, pero los pasos tienen una vigencia, un realismo, que es preciso recibirlo críticamente. Dice, cuando va cerrando el libro, en la propuesta terapéutica, dos son los modos centrales para atender la fobia social. Por ejemplo, dice, la reestructuración cognitiva, dice, hay que enseñarle a pensar al paciente de otra manera, y la exposición. Bueno, una vez que la persona anda mejor, vamos a la segunda parte, a la exposición. ¿Hay tanta diferencia con lo que decía Aristóteles en la ética? Lo que hay que hacer después de haberlo aprendido, lo aprendemos haciéndolo. Santo Tomás lo decía, en la ética. Pues no hay que conocer, hay que aprender. ¿Y después cómo se hace? Hay que salir a la cancha. Una parte de la psicología está convencida de que hay que enseñarle al paciente a aceptar que puede ver las cosas y que puede tener ciertos procesos mentales que son erróneos, que no son reales y que deberá replanteárselos. Hay autores modernos, Mahoney en Cognición y Psicoterapia, dice, en definitiva debemos enseñarle al paciente que no es el centro del universo. Y lo dice un autor moderno de... ¿Cómo vamos a...? Algo nos está queriendo decir la psicología moderna, que él es bárbaro. Hay que enseñarle al paciente que no es la medida de la realidad ni que marca... hay que enseñarle que tendrá que aceptar de que hay cosas que toda la vida pensó que 1+1 es 3, y no, parte de su cura va a ser enseñarle que 1+1 es 2. Por supuesto, tenemos que ocuparnos de los problemas de fondo de la psicología moderna, en particular la psicología cognitiva. No puede romper esta dualidad entre racionalismo y empirismo. Hay un problema serio de constructivismo. La conciencia y el aprendizaje están transidos del pragmatismo y del adaptacionismo. El dilema entre la mente y cerebro no termina de resolverse porque no tienen la noción hilemórfica, porque no tienen la noción de la relación entre el cuerpo y el alma. Hay una concepción errónea, básicamente, en la psicología moderna de inteligencia. Hay un problema serio con la libertad humana. Bueno, hay que ocuparse, por supuesto, y son problemas de fondo. Hay problemas epistemológicos. Hoy por hoy, esto que uno desearía, que es la arquitectura epistemológica, hoy por hoy es una gran mezcolanza de cosas. Concluyamos entonces. El llamado psicólogo o psicoterapeuta cristiano, en nuestro caso, podríamos decir, corre el mismo riesgo que el llamado médico cristiano, ¿no?, en esto, como lo hemos planteado. Al fin de cuentas, ¿qué se quiere decir con médico cristiano o con psicoterapeuta cristiano? Es decir, porque a los dos los ilumina desde arriba la filosofía de la naturaleza y los perfecciona desde abajo la eficacia de la técnica. Es decir, ¿a dónde conviene mirar cuando nos proponemos nosotros forjar una psicología realista? Y acá es donde podemos incluir la condición de cristiano. ¿Pero dónde tenemos que mirar cuando decimos una psicología realista? Porque la categoría de católico rebasa con crece la de psicoterapeuta. Y de algún modo la incluye. Es decir, incluso nosotros no somos psicólogos católicos, somos católicos. Y en nuestra condición de católico se debe notar al ejercer la psicoterapia respetando la naturaleza de la psicoterapia. Como decía Chesterton, yo soy católico y se me tiene que notar cuando escribo, y si no se me nota me voy a condenar. Pero decía justamente, haciendo como alusión a esta falta de necesidad de permanentemente hacer una aclaración o una etiqueta, decir, bueno, no, se tiene que notar cuando uno escribe. En la psicoterapia, desde ya que se debe notar que somos católicos. Pero el tema es el modo, la naturaleza de la psicoterapia. El fin propio de la psicoterapia, el fin propio, subrayo, no debe ser la salvación del alma, el fin propio. Lo cual no significa que la única actitud legítima del terapeuta católico sea estar abierto en su práctica al dato de la fe, la única actitud legítima, y subordinado dócilmente al bien moral del sujeto. No será, más que psicología cristiana, no será apropiado, conveniente hablar de psicología realista, con la certeza de que en esa realidad, y detrás de esa realidad, está el ordenador, está Dios. La fe viene a nuestro auxilio para aquellas realidades en las cuales nuestra razón estalla. Pero ¿es legítimo acudir a los principios de fe rápidamente cuando la razón aún puede escudriñar sus causas? ¿Es legítimo en psicoterapia acudir en primera instancia al dato de la fe cuando todavía hay un discernimiento racional que hay que hacer? Los católicos que nos dedicamos a la psicoterapia, ¿qué temor tenemos que tener en desarrollar un criterio psicopatológico, terapéutico, sin acudir en primera instancia, rápido y como principal causa al dato de la fe, a lo sobrenatural, a los dogmas? Obviamente, si caemos en una disyuntiva, en una dialéctica artificial, falsa y que no es cristiana, sí, por supuesto, pero nadie dice que no hacer explícito una cosa te vas en contra de eso. Desde luego que el quehacer del psicoterapeuta tiene que cooperar con Dios, pero no directamente para forjar un hombre santo, sino un hombre sano. Naturaleza y gracia, vida sensible y espiritual, son órdenes diversos que desde luego forman parte de la unidad del misterio humano. Y es que toda nuestra vida es como un misterioso entrelazarse entre el orden de la naturaleza y el orden de la gracia, entre las fuerzas humanas y la asistencia divina, entre la vida material y sensible y la realidad invisible y espiritual. Para terminar, y ahora sí, a los jóvenes principalmente, y a los no tan jóvenes, para decirlo eufemística y demagógicamente, por supuesto, es preciso redescubrir la vieja y clásica ciencia del alma. Y es urgente forjar una psicopatología y una psicoterapia realista, sólida, arquitectónica, abierta críticamente a los nuevos aportes. Y acá en la zona no podemos desconocer el aporte que ha hecho el querido Abelardo Pitó, que el año pasado participó de este congreso. Y bueno, y no quiero terminar esta exposición también sin dejar de nombrar acá al querido Mario Caponeto, mi querido maestro. Y van a sospechar de que mi gratitud puede ser a su legado y a su guía puede ser subjetiva, y tienen razón, pero si estudiamos nociología realista van a entender de que ser subjetivo no inhabilita para ser realista. Así que no quiero esperar que el tiempo pase, lo quiero tener a Mario 20 años más, pero no quiero esperar a la próxima vez que nos crucemos para hacerle pública mi filiación y mi gratitud. Así que gracias, Mario, y nada más. En principio, yo no conozco, a lo mejor hay que hacerlo y estudiarlo, no conozco estudios de alguna forma epidemiológicos o estadísticas precisas donde se midan, se correlacione estrictamente, por ejemplo, la fe o la vida cristiana con determinado o con el síntoma concreto de un ataque de pánico y demás, que seguramente es una de las tantas cosas que tenemos por delante y habrá que de alguna forma correlacionar y estudiar. Yo no conozco, es cierto, y me parece atendible, muy atendible, porque es evidente que el trastorno de pánico está creciendo y es mucha la gente que sufre y padece el cuadro. En realidad incluso hay una distinción, está lo que se llama el trastorno de pánico, que es una personalidad de por sí que lo padece algunas veces, y después está el cuadro agudo, donde la persona ha sufrido lo que se llama un panic attack. Y muchos lo vinculan atendiblemente, es decir, se vive una sensación de desamparo y de vacío, lo cual clínicamente muchos han sugerido esa vinculación, de que la persona siente un vacío absoluto en el cual, por eso es frecuente que la persona no quiere salir, no quiere enfrentarse a la inmensidad de nada y se siente desprotegida, sola. Y seguramente que lo cultural está en nuestra alma mucho más de lo que nosotros creemos, y esto pasa en muchos factores donde lo cultural, lo social y lo espiritual afecta el tema afectivo, psicológico. Y este es uno, pasa mucho incluso, y uno se ve mucho lamentablemente en la psicoterapia, la soledad dentro del supuesto, en la era de las comunicaciones, o de las conexiones, como dicen algunos, que es mejor decir, es tremenda la sensación de soledad que impacta en una demanda después psicológica, por ejemplo. Y uno dice, bueno, y es un mal moral, que nos compartimos lugares físicos, pero en realidad uno experimenta que el compartir como amistad, como entrelazarse de las almas, es una experiencia de soledad cada vez mayor, lo cual es tremendo. Y es increíble cómo en el consultorio uno muchas veces dice, yo todavía no hice nada, y la persona siente una gratitud y un alivio porque uno lo escuchó y se sintió comprendido, y es tremendo. Y puede ser que haga 20 años que la persona nunca había hablado de esto, pero no digo que es una cuestión extraña, no, que nunca habló cómo se siente en su vocación, te abrazó, y sí, puede ser, durante 20 años no, nunca nadie lo había sentado y le había hecho sentir de que no era una cuestión fríamente técnica, sino que quería saber de su, quiere saber de su vida, y que no lo quiere escuchar y darle los medios profesionales. Entonces hay vinculaciones, bueno, que en general, sí, se hacen hipótesis generales, yo no he visto estadística tampoco minuciosa, pero por supuesto que puede haber una correlación. Pregunten con confianza, total, acá está el padre Fuentes y el doctor Verdier. Bueno, yo. Pensaba en los temperamentos. Quería saber si usted había observado, ¿cierto?, los trastornos de ansiedad, alguna vinculación estrecha cuando había un temperamento. Sí, hay vinculación, y en eso, en realidad también la psicología moderna lo conoce, y por eso que en la clasificación habla también de trastornos de personalidad, que son los que el doctor de hacer incluso hacía referencia. Y es muy interesante porque, primero, es decir, clásicamente siempre se supo, ¿no?, una caracterización según los temperamentos y demás, y aparte están muy vinculados a ciertos hábitos nocivos y demás, que es, en realidad en lo psicopatológico, o cuando una persona decide ir al consultorio, en general lo que está haciendo es atravesando un momento agudo del síntoma. O dicho, en la convivencia la persona hace un momento que dice, de esto no lo soporto más, pero los rasgos, los hábitos, la caracteropatía ya venía de antes, y por supuesto que hay ciertos rasgos que se condicen y que uno podría hacer distintas categorías para entenderlo didácticamente, pero tal vez la más fácil, que no tal vez no sea de todo rigurosa, pero es que la persona ansiosa es más propensa, podríamos decir, a una persona que generalmente piensa mucho, o sea, piensa mucho, y por eso es más fácil que piense mal. Pues una persona con tendencias histriónicas o con una tendencia a la acción, es difícil, por ejemplo, que sea obsesiva compulsiva, porque para pensar mal primero hay que pensar, y esto es una realidad que en la psicopatología es muy interesante, porque en realidad hasta la psicopatología necesita apoyarse en algo que si no existe no se puede desarrollar. Por eso también es que en psicopatología es tan realista y tan interesante estudiar esto de que no se enferma el que quiere, sino el que puede. Y es más, yo diría, ¿y cómo puede? Porque, sí, en la ansiedad hay un temperamento, es decir, hay una cuestión, la persona es con una tendencia mayor a querer resolver mentalmente las cosas que a la acción. A diferencia de lo que uno podría decir, la persona histriónica o el psicópata, muchas veces tal vez el adicto, tal vez un cuadro que el padre... Lo que nos va a hablar, que es un cuadro complejo, creciente, con cosas que no se dicen. Una pregunta. ¿Usted la persona que está activa logra canalizar quizás esa tendencia de ansiedad justamente con actividades? Pero, ¿de qué manera se manifiesta la persona? Claro. No, no, yo no, es decir, esto de canalizar con las actividades también, bueno, hay que tomarlo con cuidado, es decir, ni es recomendable ni moralmente, ni psicológicamente el activismo, lo que hay que hacer es clínicamente primero manejarse, que la persona nota, por eso no, después habrá una cuestión moral que hay que ver, pero la persona nota de que hay síntomas, que en su vida cotidiana hay algo que no está funcionando bien, insisto, y un síntoma muy claro es el tema del insomnio. Pero digo, primero hay que, yo cuando hay una persona que estudia psicología y demás, yo siempre digo, lo primero que recomiendo es, el clínico tiene que ser observador, y en eso hay una riqueza enorme. Nosotros somos muy propensos a enseguida ponernos a hablar y a opinar y a decir esta cosa. Y lo que tenemos para crecer y formarnos en quedarnos callados y ser buenos observadores es enorme, porque uno puede captar tanto de una persona que durante, y que uno le haga las preguntas justas, pero lo observe, la postura, lo que hace, lo que dice. Entonces en eso, a veces más que proponerle también, lo que hay que estar muy atento es, bueno, ¿cuáles son los indicadores que mentales, los presupuestos nociológicos que la persona tendrá, ¿cierto? Pero digo, hay que poner el acento principalmente para la clínica en detectar los síntomas, para no, aparte, no hacer un mal diagnóstico, porque es muy frecuente. Por eso decía, e insisto, que creo que tenemos que encomendarnos a nuestra señora del buen consejo, porque es muy muy compleja la... Yo no le recomendaría en principio que la persona ansiosa haga más. Yo creo que no. Primero, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, hoy por hoy un sobrediagnóstico. Todo chico inquieto, cuando lea, la cultura nuestra hoy por hoy está hecha para que nadie esté más de un minuto. Es decir, todo educativamente o todo culturalmente está hecho para que nuestros hijos estén como si fuera una vida social, como si fuera una, y no, o sea, es, hoy por hoy todo atenta contra la estudiosidad, contra la vida social y demás. Entonces en eso, después si nos quejamos, no, porque no se concentra nuestro hijo, y si todo está hecho para no concentrarse hoy, o sea, hay que hacer cuestiones. Y en la ansiedad, pero eso es muy interesante, porque hay gente que cree que como está implicado el cuerpo, hay que salir a correr y reventarse corriendo para después. Si no encuentran el núcleo del tema, llegan reventados y con las mismas contracturas, las mismas preocupaciones, y esto pasa. No, salgo a correr y... No, pero el tema no es solamente eso, ¿no? Porque si no, incluso volvemos a la cuestión dual, ¿no? Entonces andá a correr una hora y media, llegá, deshidratate, llegá muerto. No, la persona sigue con insomnio, el tema es más... Justamente, no es, el auto anda mal, no, mira, lo hago rectificar y no, porque es verdad, y está muy bien que se detecte que en la parte física es muy sano tomar algunos recaudos, entre otros la actividad. Pero la persona, por ejemplo, que corre y no logra desconcentrarse del otro y meterse, o en el juego, voy a jugar un partido de fútbol, pero si uno no logra meterse en las reglas del juego, termina cansado y encima se sigue preocupado, no se pudo... Y ahí entra, bueno, ¿cómo se educa un paciente ansioso? ¿Cómo focaliza la atención? ¿Cómo volvemos a esto que el paciente dice, se me fue, no logro, mi cabeza no para, no la puedo controlar? Bueno, ¿cómo hacemos psicoterapéuticamente para que la persona se eduque y pueda decir, bueno, dentro de todo ahora cuando yo quiero ver una película puedo ver, en la comida disfruto y cuando tengo que estudiar, estudio y me concentro, pero no con una cuestión tan dual, ¿no? Quizás como una distinción un poco más exacta, pero hay como un cierto margen donde se puede hablar de una, por lo menos, psicología, no sé si en la parte de psicoterapia, me parece que se aplica mucho más lo que dijiste vos ahí en la exposición, pero la parte de psicología o la parte más teórica, digamos, del estudio del hombre, la parte más antropológica, de que hay un pequeño margen, no, no sé si pequeño, pero que hay un margen para hablar de una psicología incluso propiamente cristiana o católica, ¿no? O lo veo como equivalente a lo que en otro orden de cosas, la misma distinción que se puede hacer entre antropología filosófica y antropología teológica, ¿no? Y porque yo veo esto, ¿no? O sea, el psicólogo enfrenta algo que es una realidad misteriosa, que es el hombre. El hombre que sufre, que es una realidad reduplicativamente misteriosa, ¿no? Y en ese campo de sufrimiento, ahí me parece que la fe al psicólogo católico o cristiano, incluso, porque eso es la verdad que con la cual compartimos con cristianos no católicos, le da una luz particular para comprender el misterio. No, no digo después que eso va a determinar la terapia que hace, parece que ahí es lo que seguro, pasó, sí, sí, sí. Una invasión indebida de campo, ¿no? Pero para la comprensión del misterio de lo que tiene adelante, en la realidad del pecado, el pecado original a cualquier tipo de sufrimiento, y el pecado incluso personal, porque hay una realidad que yo creo que se le escapa al que no tiene fe, seguro. Aún sin mala voluntad, y es esto, algunas patologías, algunas, ¿no?, que pueden tener origen en una culpa moral, porque desencadenante puede, el remordimiento se sabe que puede desencadenar realmente por sufrimiento. Yo creo que no lo puede llegar a entender adecuadamente el que no tiene fe, porque no entiende la dimensión tremenda de lo que es la relación con Dios de la persona. Yo creo que el que no tiene fe, y ese es el aporte que hace la fe al que sí la tiene, el que no tiene fe necesariamente tiene que pensar que esta persona ha sobredimensionado la realidad. Seguro. ¿No? En cambio, el psicólogo que tiene fe, yo creo que por eso un pequeño margen donde sí se podría hablar, sí, sí, sí, quizá de psicología cristiana, pero entendido en el sentido de lo que puede iluminar del misterio al que enfrenta, ¿no?, la realidad. Porque el otro, yo creo que hay ciertas cosas que no las llegan. Sí, sí. No, yo creo entender el comentario y me parece perfectamente así, es decir, como yo he puesto el acento en esta dimensión de alguna manera de la filosofía de la naturaleza y la psicoterapia como un arte, deliberadamente para de alguna manera poner el mojón de decir, bueno, esto es la psicoterapia, hay que vincularlo con ciertas características de la medicina, etcétera. Pero lo otro, incluso, si no creo entenderlo, e incluso por supuesto que a mí me parece que en el momento concreto, o en la instancia incluso psicoterapéutica, además, es como cuando uno dice al paciente, como uno hace realmente, si uno está, además de todo esto, yo voy a rezar por usted, o confíe que la Virgen nunca lo dejó en otra circunstancia, no lo dejará ahora, y de hecho, por supuesto que eso es conveniente y forma parte, o ver al paciente sufriente en última instancia como otro Cristo y como una obra de misericordia, y que tanto la persona asuma por el lado de la fe y uno mismo. Lo que pasa es que un poco uno de los temores es que lo otro no puede estar faltando, e incluso un riesgo que nosotros tenemos es que lo otro nunca puede ser una excusa para ser poco rigurosos en la epidemiología, en un tratamiento. Entonces, pero desde ya que, es más, si uno dice, bueno, tendríamos los psicólogos o los católicos que nos dedicamos a la psicología, desde luego que hay cosas que forman, que quedan sobrelevadas, parece, por el dato de la fe, como esto que por eso yo lo escuché de usted el año pasado, y que bueno, tiene que haber una devoción particular a nuestro Señor del Buen Consejo, por decir, y de hecho nadie tendría que decir, no, pero dijimos recién que es un arte, no, la fe en María Santísima, en que va a haber un don especial al momento de aconsejar, por supuesto que si se entendió esto, yo lo menos que quisiera que se entienda como una contradicción, ¿no? Entonces se cierra la puerta y acá viene el DSM-4, y sino esto es los presupuestos, y después tenemos todo lo otro por delante, como que Después empieza encima lo más delicado, que es que el dato de la fe y el sentido sobrenatural, incluso nuestro ejercicio profesional, esté impregne absolutamente nuestra tarea. Así que sí, totalmente. Sí. Porque el hombre es un misterio, y es un misterio que no se explica sin Dios. Y cuando decimos no se explica sin Dios, no decimos solamente, parece a mí, que no se explica sin el concepto de Dios, sino sin el concepto revelado de Dios, porque acá es un problema histórico, no es un problema simplemente digamos, de concepto, es un problema de algo que pasó en la historia de los hombres, que ha dejado una herida en el hombre en general, de la fe o de la fe, que hace que incluso la persona, justamente para en esa parte cognitiva que vos decías, la persona tiene que también llegar a comprender su misterio en el proceso de reestructuración cognitiva, y en la medida que esa persona tenga fe, tiene elementos sí. que no tiene el otro, para incluso entender cuál es la última instancia de su problema. Sí, y de hecho yo creo que una de las dificultades más grandes que tenemos los que queremos dedicarnos a la psicoterapia, porque en realidad el paciente que llega, y cada vez más, al consultorio, por supuesto uno dice, por suerte Dios da la gracia, porque el hombre que llega al consultorio incluso está cada vez más herido y más falto de fe y de una relación que sentaría las bases. Por esta, es decir, uno desearía atender todo el día pacientes con ataque de pánico y que tengan fe y que sea algo más esquemático, y sin embargo el hombre llega, es decir, el hombre moderno, llega por supuesto destruido con un gran vacío y con una relación en los aspectos incluso más profunda, dolido y más sufriente que nunca, y así que en eso, pero bueno, volvemos un poco a la cuestión. Una opción sería dejar entonces que la psicología, dejar el terreno que llega ideologizado y con concepciones que no son ni realistas ni cristianas, bueno, arremangarnos y ver esta difícil tarea, bueno, ir avanzando y hacer todo lo que mejor se pueda. Gracias a Dios tenemos buenos maestros y principalmente la gracia, así que no hay que asustarse, hay que ponerse a trabajar nomás. Sí, en general, yo creo que ahí donde más tal vez se aplica estas cuestiones, donde uno presupone. Cuando viene un paciente que tiene una no tiene fe o una práctica no cristiana, y menos que eso. Otra religión. Sí, en realidad, por eso digo, por supuesto que depende del cuadro, pero cuando se trata, en este caso, de trastorno de ansiedad y demás, bueno, uno, por un lado, se ocupa desde el punto de vista natural, es decir, hay una dimensión natural que necesita ser curada y preparada y restaurada. Y en ese sentido muchas veces los medios y las estrategias son las mismas, y a lo sumo, por supuesto, lo que uno va haciendo y va viendo es en qué momento se puede poner, dar un comentario o algo que muestre de que en virtud de la unidad sustancial hay otras cosas que a lo mejor convendría que vean y que consideren. Pero de todos modos, por eso digo, y esto es verdad, suma una complejidad, pero si uno atiende 10 pacientes en la semana, lamentablemente 8 o 9 no van a ser los del paciente que uno desearía, en el sentido de, bueno, un católico practicante que viene porque está sufriendo fobia social y viene, incluso uno tiene que hacer a veces un esfuerzo doble de distinción, porque vienen queriendo curar, toda una concepción mezclada donde uno tendría que hacer 25 aclaraciones antes para, bueno, pero son distinciones que uno tiene que hacer obligatoriamente el profesional. No, la mayoría tal vez no pautársela ni darle, no, mira, primero te das una clase, una distinción filosófica y después te voy a decir lo que vamos a hacer. Ahora, obviamente, Dios nos va a juzgar de qué es lo que hicimos nosotros, aunque no le aclaramos al paciente. Y ahí entran todo lo que nosotros que nombrábamos, decir, no existe la neutralidad ética, no puede haber un consejo inmoral. Pero no por idea nuestra, sino porque si no estamos dando la razón de que lo de la salud emocional o afectiva se contradice con la espiritual, y en realidad el hombre está hecho para la salud, es decir, para vivir en la verdad. Así que en ese sentido, en principio, es incluso lo que más sucede en el consultorio. Bien, si queda alguna pregunta para la gente.